Bien, estamos de vuelta en el programa Ventanilla Única con su amigo y servidor Leodán Zapata, quien este día vamos a conversar sobre el Fondo de Fortalecimiento de las Organizaciones de Interés Público. Usted es parte de una organización, es parte de la Junta de Vecinos, parte de algún club deportivo, etcétera. Ponga atención, si usted es dirigente, mucho mejor dirigente, le vamos a comentar entonces de qué se trata el Fondo de Fortalecimiento de las Organizaciones de Interés Público. Pero antes, hablando de interés público, utilidad pública, tengo aquí un aviso. Fíjese usted que el jueves 26 de mayo se inician las clases del grupo de alfabetización Contigo Aprendo en la sede comunitaria Junta de Vecinos Remodelación Sañartu en Desiderio Sangüesa 161 a partir de las 15 horas. Les repito entonces este aviso, ¿cierto? Que el jueves 26 de mayo se inician las clases del grupo de alfabetización Contigo Aprendo en la sede comunitaria Junta de Vecinos Remodelación Sañartu en Desiderio Sangüesa 161 a las 15 horas. Se lo dijimos aquí en Ventanilla Única para que vaya, ¿cierto? Y comiencen las clases de alfabetización. Muy buen tema y espero que lo aprovechen, ¿cierto? De la mejor manera. Les comentaba que existía el Fondo de Fortalecimiento de las Organizaciones de Interés Público porque se genera un catastro, y este catastro es una nómina, ¿cierto? Actualizada de las organizaciones de interés público vigente, y este tiene por objetivo registrar la información de las organizaciones a las que la ley 20.500 le otorga o el Consejo Nacional les reconoce la calidad de organizaciones de interés público. Ahora, ¿para qué hay que estar inscrito? Se preguntará usted en este catastro. Bueno, las organizaciones registradas en el catastro podrán postular al concurso anual que asigna los recursos del Fondo de Fortalecimiento de las Organizaciones de Interés Público y asimismo participar como miembros integrantes del Consejo Nacional y Consejos Regionales en el caso de sus representantes fueran elegidos. Ahora, para postular a la convocatoria 2016, ya la inscripción deberá ser tramitada previo al fin de las postulaciones y el Consejo Nacional entonces va a resolver. Es importante que podamos inscribirnos en esto, porque con ello vamos a poder postular al fondo, que es lo que nos interesa. Nos interesa, ¿cierto? Nos interesa postular porque efectivamente con ello podemos tener acceso a muchos recursos. Porque fíjese usted que el objetivo es financiar iniciativas de carácter regional y nacional cuya finalidad sea la promoción del interés general en materia de derechos ciudadanos, asistencia social, educación, salud, medio ambiente o cualquier otro de bien común. ¿Usted tiene una idea relacionada con el medio ambiente? Podríamos postular. No es menor el dinero, ¿cierto?, a los cuales podemos generar algún programa. Cuando hablamos de proyectos regionales nos referimos a aquellas iniciativas que se ejecutan en más de una comuna, ¿cierto?, y su adjudicación está en manos de un consejo regional del fondo. Asimismo, cuando hablamos de proyectos nacionales nos referimos a aquellas propuestas que se pueden ejecutar en más de una región. Aquí pueden participar, y por eso que les comento sobre este fondo, pueden participar a este fondo las juntas de vecinos, uniones comunales, organizaciones comunitarias, organizaciones y comunidades indígenas, fundaciones, corporaciones y cualquier otra organización que tenga la calidad de interés público. Para obtener esta calidad hay algunas instituciones como las juntas de vecinos y organizaciones indígenas que por mandato legal ya tienen esta denominación, mientras que el resto debe solicitarla al Consejo Nacional del Fondo. ¿Ya? Así que eso es lo relacionado, ¿cierto?, con el Fondo del Fortalecimiento, ¿cierto?, para las organizaciones de interés público. Vamos a buscar más información que le podamos entregar con relación a ello, ¿cierto?, para que estemos preparados y podamos postular. Fíjese usted que hay montos no menores, ¿cierto?, que pueden llegar hasta los 4 millones de pesos para postular a ciertos programas. Vamos a entregarle más información, pero antes nos vamos a ir a escuchar un temita musical y volvemos con Ventanilla Única. Sacuda mi cabeza y no encuentro nada. 7 de la tarde, 20 minutos. Recuerda, estás en la sintonía de Espacios FM, en el 107.3. Estamos de vuelta en el programa Ventanilla Única, programa de utilidad pública, y hoy día tenemos ya bastantes mensajitos. Vamos a comenzar con otro también. Fíjese usted que la señorita Ernestina Gatica Fuentes, presidenta de la Junta de Vecinos número 5, señala que el directorio de esta Junta de Vecinos, cierto, Pedro Ríos Añarto, invita al directorio y o representante de su comité a una reunión de trabajo con la empresa MIB Construcciones con el propósito de organizar el trabajo de postulación a proyectos de mejoramiento y reparaciones de vivienda, reparaciones, pinturas, térmico, etc. Se invita, cierto, a los comités, cierto, de Rivera y Garretón, y esta se llevará a cabo el día viernes 27 de mayo de 2016 a las 19:30 horas en el ex consultorio auditorio SIAM. Esperamos asistencia y puntualidad, nos señala la señorita Ernestina Gatica Fuentes, de la presidenta Junta de Vecinos número 5 de Pedro el Río Sañartu. Entonces recuérdenlo, sobre todo para Rivera y Garretón, cierto, que hay una reunión con la empresa MIB con el propósito de organizar el trabajo, cierto, de postulaciones a proyectos de mejoramiento y reparaciones de la vivienda. Es un mensaje de su amigo Leodán Zapata, cierto, en Ventanilla Única. Ahí vamos a estar acompañándolos también. Vamos a ver cómo nos va con esa situación. MIB Construcciones va a conversar con ustedes el próximo viernes 27 de mayo a las 19:30 horas. Teníamos otro mensaje, y que tenía que ver con la escuela de el grupo de alfabetización Contigo Aprendo, cierto, que este jueves 26, cierto, van a iniciar sus clases. Lo van a realizar en la Junta de Vecinos Remodelación Sañartu, en Desiderio Sangüesa 161, a las 15 horas. Estamos bastante noticiosos para todos los vecinos de Pedro del Río Sañartu, y con bastantes buenas noticias, ¿cierto?, para que ustedes se interesen y puedan participar. Todos invitados entonces a estas dos acciones. Le voy a seguir contando algunas noticias, buenas noticias. Inauguran las oficinas de Carabineros en Galería Alessandri de Concepción, fíjese. Aquí estábamos leyendo, estábamos revisando la página de la Municipalidad de Concepción, y nos señala que tras el término de la obra de remodelación de la oficina 4 de la Galería Alessandri de Concepción, esta que está al frente de la plaza, que está cedida a través de un permiso de ocupación del Ministerio de Bienes Nacionales a Carabineros de Chile, inauguraron las dependencias del general director de Carabineros, Bruno Villalobos Krum, y el ministro de Bienes Nacionales, Víctor Osorio Reyes, acompañado por el intendente del Biobío, Rodrigo Díaz Warner, el jefe de la octava zona Carabineros Biobío, general Hermes Soto Isla, y el seremi de Bienes Nacionales, Eric Aedo. El recinto, que está ubicado en pleno centro penquista, albergará a las oficinas de postulaciones, hasta donde llegan los jóvenes que desean informarse e inscribirse para ingresar a Carabineros. Ahora, si alguien, cuando le pregunten dónde pueden preguntar para ingresar a Carabineros, ahora ya tenemos la oficina 4 de la Galería Alessandri, en pleno centro de Concepción, en plena Plaza de Armas, en dicha galería. También va a estar la oficina de los encargados de asuntos comunitarios, quienes canalizan los requerimientos de seguridad de la ciudadanía, la oficina del OS-11, que se encarga de control de armas y explosivos, y la oficina del OS-10, que se encarga de los temas relacionados con la seguridad privada. ¿Qué me dice usted? O sea, hasta hoy día ya tenemos oficinas inauguradas, cierto, de Carabineros de Chile en la Galería Alessandri. El espacio cuenta con dos niveles. En el primero se implementarán 4 oficinas, una sala de toma de exámenes para los jóvenes que deseen postular a Carabineros, una sala de espera, una sala de información. Además cuenta con 3 baños, ¿cierto?, uno para personas con capacidad diferente. Y en el segundo nivel se implementarán 3 oficinas, 2 salas de archivo, dos salas de bodega, un comedor y una cocina para el personal. Mire qué bien, la instalación de la oficina en este recinto es de gran relevancia para Carabineros, ya que es un sector muy concurrido por el público, claro, porque la gente, ¿cierto?, anda, la mayor cantidad de trámites lo hace en el centro de Concepción, y de mejor acceso, permitiendo brindar así mayor comodidad a quienes necesiten los servicios de los departamentos mencionados, cuya labor es en esencia la atención de público. Por otro lado, el emplazamiento de la oficina de Carabineros en la galería aporta significativamente a la seguridad en el recinto, ya que habrá un tránsito permanente de Carabineros, y se suma a ello una estrategia implementada desde el mes de marzo que consiste en turnos de guardia policial permanentemente en el recinto, es decir, las 24 horas del día, lo que ha dado excelentes resultados, ya que desde esa fecha no se han registrado denuncias por delitos en el interior de la galería. ¿Qué me dice usted? ¿Cómo está hoy día entonces en pleno centro de Concepción? Tenemos oficinas de Carabineros, ¿cierto? En la oficina 4 de Galería Alessandro. Vamos a escuchar un temita musical y volvemos con más Ventanilla Única aquí en Radio Espacios FM y en Radio Voz de la Mujer. Recuerdo cuando dije que este invierno sería menos frío que el anterior, y aquí estoy congelándome. No es fácil para mí hablar de esto y manosear las mismas palabras de amor que se entregan a cualquiera. Soñar, debes olvidar, soñar.

¿Usted tiene ganas de crear una empresa? ¿Sabe cómo funciona la creación de una empresa? Sepa usted que en Chile existen diferentes opciones para crear empresa, cada una con trámites y permisos exclusivos según el tipo de emprendimiento que usted desea implementar. Sin embargo, en todos los casos es necesario definir la organización legal del negocio, las obligaciones tributarias y obtener el permiso de funcionamiento municipal. Entonces, lo primero es definir el tipo de empresa a la cual usted debe constituirse, porque se puede constituir, ¿cierto?, como persona natural o persona jurídica. ¿Qué es eso de persona natural o persona jurídica? Fíjese usted que la persona natural, en este caso, es la propia persona quien asume todos los derechos y obligaciones, incluyendo las deudas de la empresa. Y esto, existe una forma simplificada de formalizar una empresa que se llama microempresa familiar, ¿ya? Y sirve para las personas que desarrollan su actividad comercial en su casa, habitación. Usted es persona natural, quiere desarrollar su empresa, ¿cierto?, en su casa, ¿cierto?, en su casa, habitación. Puede entonces formar, ¿cierto?, su microempresa familiar. Además, existe la persona jurídica, ¿eh? Y la persona jurídica entonces permite que la empresa, ¿cierto?, la empresa y no el dueño, ¿eh?, a diferencia de la microempresa familiar, en donde todas las deudas las asume el dueño, en la persona jurídica, ¿cierto?, es la empresa quien asume los derechos y obligaciones, y puede estar conformada por una o más personas, quienes no ponen en riesgo su patrimonio, debido a que solo deben responder por el monto aportado. Existen dos modalidades para constituir, y una de ellas es tu empresa en un día, que es una constitución, ¿cierto?, que se desarrolla en línea y que se demora menos de 24 horas en poder llevarse a cabo. ¿Ah? Así que tengo más información con relación a eso, ¿eh? Pero antes lo voy a invitar a un temita musical y luego le voy a comentar qué es, cuáles son los tipos de personas jurídicas y qué significa la empresa en un día. Vamos con un temita y volvemos. Estuve leyendo tus viejas cartas donde me hablabas de amor, usando palabras querías decirme ya no puedo estar sin vos. ¿Y dónde quedó ahora esa hermosa ilusión de regalarte a vos lo mejor de mi amor? Creí son ya para estar mal, pero el otoño golpeó nuestra puerta y como una hoja nuestro amor murió. ¿Y dónde quedó ahora esa hermosa ilusión de se pueden manejar? Y cuando nos atrapan no podemos escapar. Y es así, nuestro corazón sufre. Thank you. Para Pedro del Río y sus alrededores, Espacios FM. Bien, estamos de vuelta una vez más en el programa Ventanilla Única, su programa informativo y de utilidad pública. Estábamos conversando, yo le había preguntado si usted quería tener una empresa, ¿ah? Porque quería crear una empresa, ¿cómo lo hacía? Y bueno, y hay un tema hoy día que lo puede hacer, ¿cierto? Antiguamente crear una empresa era bastante complicado porque había que hacerlo por el método tradicional. ¿Y qué significaba el método tradicional, cierto? Generar las escrituras, trabajarlas con un abogado, cierto, llevarlas a un notario e inscribirlas en el conservador de bienes raíces. Teníamos bastante trabajo con ello, pero hoy día existe tu empresa en un día, que es la constitución por vía electrónica de una sociedad, de manera sencilla y sin costo para empresas pequeñas, y que actualmente se pueden constituir. Así que con eso lo estuve viendo por acá, y la empresa en un día dice que permite constituirla, ¿cierto?, de manera sencilla y sin costo. Para ello debe completar un formulario electrónico. Ahí sí que estamos un poquito más complicado, porque efectivamente tenemos que tener un formulario electrónico con los datos de la sociedad y la información de los socios que la integra, quienes podrán firmar a través de dos modalidades. Una es la firma electrónica avanzada, ¿cierto?, en donde cada socio puede firmar desde su computador utilizando un dispositivo llamado token. O la firma a través de notario. Si los socios no cuentan con la firma electrónica avanzada, pueden suscribir sus firmas manuscritas ante un notario, quien tendrá que firmar con su firma electrónica avanzada el formulario. Así que vaya poniéndose las pilas. Es importante, ¿cierto? Si nosotros queremos armar hoy día, las empresas se pueden armar fácilmente y podemos empezar a emprender, que esa es una tremenda idea, ¿cierto?, para poder generar recursos en estos tiempos que no están para nada fáciles. Entonces me preguntaban recién, me decían, claro, usted me está hablando de crear una empresa, pero resulta que, ¿cómo lo hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo? Antes que nada tengo que tener una idea, y justamente tenía razón, porque lo primero que nosotros, antes de querer formar una empresa, nosotros ya deberíamos hacer un plan de negocio, ¿ah?, que suena así como tan grande, ¿cierto? Pero sin embargo, el plan de negocio es el que nos ayuda a ordenarnos. Para todos los emprendedores, ¿ah?, antes de emprender, tenemos que conocer, ¿cierto?, la necesidad de un plan de negocio, que justamente aquí había bajado uno. Fíjese usted que en internet el Chile Atiende, ¿ah?, que es el lugar en donde generalmente nosotros le desarrollamos, ¿cierto?, todo el programa, tiene información y nos entrega, ¿cierto?, un plan de negocio en donde nos entrega paso a paso cómo constituir, ¿cierto?, con quiénes van a ser el equipo, que los trabajadores, y cómo se encuentra entonces el mercado para nosotros poder postular. Entonces, no hay que olvidar, ¿eh?, que para todos los emprendedores, que cuando queremos generar un negocio, lo primero que tenemos que hacer, pero lo primero, es analizar si hay gente disponible para comprar su producto. Ahí tenemos que echar el ojo, ¿eh?, qué es lo que está hoy día necesitando la gente, y primero tenemos que ver si donde vamos a vender, ¿cierto?, la gente lo va a comprar. Entonces tenemos que definir quiénes van a ser los clientes. Si usted se quiere poner con un negocio, ¿cierto?, tiene que definir ahora por dónde, para dónde están los clientes, qué es lo que necesitan y cómo le gusta a los clientes comprar hoy día. Y también es necesario desarrollar un análisis, ¿cierto?, que incluya el equipo que usted va a necesitar, ¿cierto?, porque generalmente los emprendimientos no se hacen solo, se necesita el apoyo, ¿ah? Si no tenemos un equipo grande de trabajo, es bien difícil, porque a lo menos si necesitamos, ¿cierto?, comprar o hacer completos, por ejemplo, bueno, también vamos a necesitar a alguien que nos ayude, ¿cierto? Vamos a seguir conversando de esto, ¿eh? Pero antes vamos a ir a un temita musical, ¿eh? Un entretenido, y seguimos con el programa Ventanilla Única y el programa que en este momento estamos hablando de El Emprendimiento. Vamos y volvemos. Todos nos vemos buscando bien o mal. Llueve y parece que nunca va a parar. Una sonrisa se ve reflejada en un papel. Llueve y parece que nunca va a parar. Estamos de vuelta en el programa Ventanilla Única y estábamos hablando del emprendimiento, estábamos hablando de la empresa en un día. Qué gran tema la empresa en un día, ¿eh? Eso sí que nos ayudó a, primero que nada, nos ayuda en los tiempos y por otro lado, ¿cierto? Nos simplifica la vida enormemente. Y podemos, ¿cierto? Para los pequeños negocios que nosotros queremos hacer, y nos sale mucho más barato que lo de antaño por los trámites que ya se dejan de hacer y todo se simplifica más que finalmente lo que estamos buscando, ¿cierto? En esta vida, que todo sea mucho más simple, ¿cierto? Para poder conseguir, ¿cierto?, los recursos necesarios. Ahora, me estaban preguntando recién cómo era esta cosa de la microempresa familiar. Así que le voy a comentar que cómo se crea la microempresa familiar y porque esta permite desarrollar una actividad comercial en una vivienda familiar, que es una buena característica, ¿eh? Porque muchas veces cuando hemos querido hacer algún negocio, ¿cierto?, caemos en que los permisos no nos ayudan, ¿cierto?, porque queremos hacer el negocio en nuestro mismo hogar y a veces no está permitido, ¿cierto?, por las dimensiones y todo ese proceso. Pero hoy día existe la microempresa familiar, ¿cierto?, en donde nos permiten desarrollar la actividad en una vivienda familiar, siempre y cuando, y ojo, siempre y cuando el negocio que se desarrolle no sea peligroso, contaminante o molesto. Si no cumple ninguna de esas, ¿cierto?, que no, si no es peligroso, contaminante o molesto, entonces usted puede crear su microempresa familiar y, por lo tanto, ante todas las informaciones, ¿cierto?, a donde debe acudir es a la municipalidad, quien le va a poder entregar más antecedentes, ¿cierto?, para esto. Ahora, las personas, los beneficiarios de esta microempresa familiar son personas naturales, ¿cierto? Son una persona común y corriente, como usted, como yo, que no necesariamente tiene que tener inicio de actividad en el servicio de impuestos internos, pero deben cumplir los siguientes requisitos. Que la actividad económica, es decir, el negocio, se ejerza en la casa habitación familiar. Eso es un requisito, que su negocio esté en su casa. Segundo, que en la microempresa, ¿cierto?, en esa empresa, no trabajen más de 5 personas extrañas a la familia. Por eso que se llama familiar, porque efectivamente la idea es trabajar con los miembros de su hogar, ¿cierto? Y la idea entonces que no contratar a gente externa, o no mucha por lo menos, que la microempresa entonces no trabaje más de 5 personas extrañas a la familia, y que los activos productivos, es decir, el capital y todo lo que con lo que se gesta, ¿cierto?, su negocio, sin considerar el inmueble que en donde funciona, es decir, sin considerar el costo de la casa, sino todos los activos que se utilizan para generar el negocio, no excedan aproximadamente los 25 millones de pesos o 1000 unidades de fomento. Y lo otro es que el microempresario sea el legítimo ocupante de la vivienda, ¿cierto?, ya sea arrendatario o dueño. ¿Qué es lo que necesita? El formulario de inscripción, que lo tienen los municipios. Así que si usted está o quiere regularizar, ¿cierto?, su empresa, está establecida en su casa habitación, vaya entonces a la municipalidad. Pues acá en la Municipalidad de Concepción, vaya y solicite el formulario de inscripción. Va a necesitar también una autorización sanitaria en el caso que la empresa sea elaboradora y o manipuladora de alimentos, y la autorización del comité de administración firmada por el representante de la comunidad en el caso que esto se ubique en un condominio. Los documentos requeridos, ¿cierto?, pueden variar. Si requiere información específica, entonces vaya y pregunte directamente a su municipalidad y anótelo por ahí, pues. Recuérdelo bien. Cuando vaya a la municipalidad, pregunte por que quiere crear una microempresa familiar. Vamos a un temita musical y ya volvemos con Ventanilla Única. This ain't a song for the broken hearted. Baby, you stood their ground. Acompañas de Espacios FM en el 107.3. Panadería, rotisería y provisiones La Caserita le espera con su pan calentito todo el día, junto a ricas empanadas, sopaipillas y los mejores dulces. En rotisería, una amplia variedad en cecinas y productos lácteos. Todo esto y más lo encuentra en La Caserita, ubicado en Manzana 1, pasaje 2, número 625, muy cerca de la cancha del Club Pedro del Río. En Rivera Norte, La Caserita, pan calentito todo el día. Bien, estimados amigos y amigas del sector Pedro del Río Sañartu y de Cerro La Pólvora, estamos llegando ya al final de nuestro programa, conversando de un variopinto, de todo lo que hay, ¿cierto? Estábamos conversando de las microempresas familiares. Le quería contar además que el inicio de las actividades como microempresa familiar permite dar aviso ante el Servicio de Impuestos Internos sobre la iniciación de actividades como microempresa familiar, y este trámite se realiza posteriormente a la inscripción en el registro municipal. ¿Y qué es lo que tiene que llevar allá? Cédula de identidad original y fotocopia, copia del contribuyente y copia del Servicio Impuesto Interno del formulario de inscripción, y la declaración jurada y declaración de inicio de actividad visada por el municipio respectivo. Así que ahí vamos a estar en los próximos programas, vamos a estar conversando, ¿cierto?, más detalladamente cómo poder generar otros tipos de emprendimiento, ¿cierto?, ya que entendemos que hoy día, como está la cosa, ¿cierto?, y cuando necesitamos generar recursos y necesitamos estar también al lado de nuestra familia, entonces podríamos aprovecharlo, ¿cierto?, de poder crear, ¿cierto?, una empresa y generar los recursos necesarios, y extendiendo que también existen, ¿cierto?, existe esta oferta por parte del Estado para poder acceder a ello. Bien, mis amigos y amigas, antes de irme y antes de despedirme de ustedes, ¿cierto?, por este día, quiero entonces terminar con los avisos de utilidad pública. Entonces me decían que el próximo jueves 26, el jueves 26, se inicia la clase del grupo de alfabetización Contigo Aprendo en la sede comunitaria Junta de Vecinos Remodelación Sañartu en Desiderio Sangüesa 161 a las 15 horas. Entonces, para que vayan al grupo de alfabetización. Y la señorita Ernestina Gatica Fuentes invita a, como presidente de la Junta de Vecinos, ¿cierto? Pedro del Río Sañartu, invita al directorio y o representantes de los diferentes comités a una reunión de trabajo con la empresa M&B Construcciones con el propósito de organizar el trabajo de postulación a proyectos de mejoramiento y reparaciones de vivienda. Recuerden, reparaciones, pinturas, térmico, etcétera. Y esto se llevará a cabo el día viernes 27 de mayo de 2016 a partir de las 19:30 horas en el ex consultorio Auditorium Siam. Esperamos su asistencia y puntualidad. Nos veremos entonces el viernes 27 a las 19:30 horas para revisar, ¿cierto?, y organizar los trabajos de postulación. También está dirigido a los comités de Rivera Norte y Garretón. Estimados amigos, estimadas amigas, ha llegado el momento de retirarnos, ¿cierto?, y dejarlos invitados para que nos escuchen el próximo día martes y jueves, ¿cierto?, por Radio Espacios FM y el día miércoles por Radio Voz de la Mujer. Amigos, amigas, Leodán Zapata, ¿cierto?, como siempre su amigo, se despide usted y nos veremos en una próxima oportunidad junto a nuestro encargado de controles, Juan Carlos Reyes. Le decimos adiós.